corajes ni escenas, no hay para qué esperar que se nos seque el corazón de una vez. Y después firmaré mi condena, que a la vez me encadena al eco eterno de tu adiós. De una vez y de buenas, y aunque a los dos nos duela, fúgate, no te mereces que te amarre a mi presente, pues en tus ojos se dibujan claramente que hay ilusiones de un paisaje diferente. Fúgate, la vida es más de lo que ves por tu ventana. No tengas miedo de nacer cada mañana. Fúgate, ten el valor de claramente que hay ilusiones de un paisaje diferente. Fúgate, la vida es más de lo que ves por tu ventana. No tengas miedo de nacer cada mañana.